Yo los invito a hacer el último esfuerzo. Nos quedan 2 semanas y media. Recorramos nuestras calles, nuestros barrios, nuestros lugares de trabajo. Llevémosle un mensaje de optimismo y confianza a los chilenas y a los chilenos. Digámosle que estamos aquí para trabajar con las mujeres de Chile. Digámosle a la gente que estamos dispuestos a trabajar para darle más seguridad a nuestros adultos mayores, que estamos dispuestos a trabajar para que nuestros jóvenes puedan vivir en un país mejor.